Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y música nuevamente en el aire. Bienvenidos al intervalo del diablo una vez más. Emisión número 314 del día jueves 11 de diciembre del 2025. Ya en el final de la recta de este año. Tenemos un programa cargado de música y también con una entrevista a Alejandro Nahuel Sabranqui, guitarrista y fundador de la banda de death metal 1917 de la ciudad de Lima, acá unos 60-70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y charlaremos con él donde nos va a contar respecto todo a su último álbum editado, último álbum en estudio. Esto es Diabolus y Música, el intervalo del diablo. Sin música. Diabolus in Musica. ¿Qué tal, Alejandro, guitarrista de 1917? Bienvenido a Diabolus in Musica. Hola, Ricardo. Buenas noches, che. Por acá todo bien, gracias. Espero que por ahí también. ¿Cómo está la actualidad de 1917 en este momento? ¿Es una banda o un proyecto? También me refiero a esta situación por lo que son las presentaciones en vivo. Bueno, 1917 en este momento es un dúo. Yo creo que no está mal decirle proyecto, pero tampoco está mal decirle banda, que en este momento está sin baterista. Cuando podamos solucionar eso, retomaremos el tema de los conciertos, que se fue dando desde el tema de la cuarentena, con ese parate. Desde ahí estamos sin baterista y no lo hemos podido solucionar. Pero bueno, no, yo creo que el año que viene, por ahí con un poquito de suerte, eso va a cambiar y vamos a poder realizar algunos recitales que teníamos en mente y algunas invitaciones que nos gustaría poder realizar. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el año que viene. Pero sí, de momento es un dúo, somos Mario Mancilla en el bajo y yo me estoy encargando de la guitarra y de la voz como siempre. Dos años para la salida de este nuevo trabajo, ¿cómo fue laburar todo este proceso? Bueno, decidimos, el hecho de dejar pasar un año sin publicar fue una decisión adrede, fue consciente, por varios motivos. Digamos, yo no tengo problemas con sacar un disco por año porque material hay, pero me parece que es un poquito difícil para la gente seguirlo y para la banda bancar por ahí el esfuerzo económico y de logística. Vos sabés que somos independientes y que la situación en general está difícil para todos, así que me parece que sacar discos tan seguido no tiene mucho sentido. Así que bien, si bien el disco fue escrito rápido, como suele ocurrir, en pocos días, lo que decidimos fue grabarlo pausado, tranquilo, y hacer otras cosas en el medio. En lugar de enfocarnos en terminarlo en un par de semanas como solemos hacer. Lo mismo creo que va a pasar con el disco que viene, que ya está escrito. Creo que lo vamos a ir grabando despacito, supongo que a lo largo del año que viene, pero no creo que lo saquemos en el 2026. Porque bueno, ya te digo, es un esfuerzo grande. Es un poquito complicado para la gente estar al día y por ahí es un poquito también comprometido para la banda producir material tan seguido cuando, bueno, la calle está tan difícil. Contanos, ¿qué es el factor bestial? Las letras en sí, la temática que tratan y eso. Bueno, yo creo que factor bestial, sin ir muy al detalle y dejar un poco que la gente lo aprecie, cada uno tendrá su óptica, pero creo que en líneas generales sigue la propuesta de 1917 en lo musical, o sea, es una base de death metal, tiene thrash, tiene un poco de black, tiene melodía, tiene partes por ahí más brutales, tiene las letras de siempre, en el sentido de que la estética se mantiene, no hay una intención de cambiar, no veo por qué, me gusta así, nos gusta así a los dos, así que no surgió la idea de dar un golpe de timón, ni mucho menos. A nivel letras también te podría decir que sigue más o menos la línea tradicional. Por ahí sí hay un cambio en cuanto a que son un poquito más abarcativas. Por ahí antes estaba un poco más enfocado en algunas temáticas, y ahora se abrió un poquito más el abanico porque, bueno, pasan muchas cosas. Me pasan cosas a mí, le pasan cosas a los demás. El mundo cambia y creo que el disco refleja por ahí que aparecieron algunos otros factores que para mí vale la pena mencionar o por lo menos reflexionar sobre eso, y por ahí se ve en las letras. De hecho, en algunas reseñas que vi también aprecian que desde hace un par de discos como que el enemigo no es tan marcadamente el mismo que en discos pasados, sino que por ahí se habla un poco más, no sé si diría temas sociales, pero creo que sí es una visión un poquito más panorámica sobre algunas cosas que te están pasando o que no se están pasando. Pero bueno, digamos, nunca mi intención fue la bajada de línea, ni un libro de autoayuda cantado, ni mucho menos. Simplemente son cosas que pienso, que observo, dichas de la forma que me gusta decirlas a mí. Creo que el que conoce la banda sabe más o menos de qué hablo, así que en líneas generales no va a haber sorpresas y esa es la idea. 1017 es musicalmente y líricamente, creo que está muy arraigado, muy clara cuál es la propuesta, y no siento la necesidad de cambiar de rumbo, así que no hay mucho que agregar en ese sentido. ¿Quién realizó la tapa? ¿Es una idea tuya? ¿Puedes hacer una descripción de cómo es? No, la portada no es mía, el concepto sí es mío, pero la portada, lo que la gente finalmente ve, no es mío. Sobrevivió, sin embargo, una parte que es de lo que iba a ser la portada original, que fue cambiando el concepto, pero no la hice yo. Sobrevivió una parte que hice yo nada más, que está parte de lo que está dentro del ojo, digamos. Pero no creo que no voy a hacer más portada, por lo menos íntegramente yo, porque hay gente que lo hace mucho mejor. Y creo que, bueno, es importante que se transmita parte del concepto del disco, o al menos la estética o el sentimiento, en la parte visual. Y bueno, como dije, hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Respecto al estilo, más o menos la banda siempre fue fiel a una misma línea musical. ¿Te sentís cómodo con el resultado final? Sí, yo creo que la banda mantiene su estilo, si bien hay una evolución natural. Para mí, al menos en lo personal, evolucionar no significa necesariamente cambiar o incorporar cosas diferentes o plantear las cosas de manera diferente. Evolucionar también es mejorar en lo que uno es y en lo que uno hace, y creo que es el caso de 1917. Musicalmente sigue una línea clara, y creo que vamos incorporando un poquito de técnica, un poquito de ideas frescas, un poquito por ahí de arreglos diferentes, pero nunca llega a cambiar el planteo musical. Estoy muy conforme con este disco, creo que suena bien. Esa es otra cosa que siempre va mejorando. Cada producción logramos sonar un poquito mejor, y yo creo que esta es la que mejor sonido tiene. y acompaña la música. Son por ahí algunas cosas un poco más atrevidas, hay algunos arreglos o algunos pasajes que por ahí antes no me permitía o no me salían. Así que creo que es un disco sólido para mí. Creo que representa muy bien el momento en el que fue escrito. Y sí, estoy muy conforme con el resultado. La verdad que no. Generalmente, cuando escucho un disco terminado, me doy cuenta que me habían quedado cosas en el tintero o por ahí algo lo hubiese hecho diferente, si hubiese tenido la idea en otro momento o si hubiese tenido más recursos. Esta vez la verdad que no me pasó. Lo escucho, estoy muy conforme, no le cambiaría nada y disfruto mucho escuchándolo, así que supongo que la gente que está familiarizada con nuestra propuesta también lo va a disfrutar. ¿Involucrado en otros proyectos en este momento? Lo mismo para tu bajista. Bueno, en este momento tengo un disco de Funeris por la mitad, o más de la mitad en realidad, me falta grabar las voces y ya estaría terminado. Tengo un disco nuevo de Bokrug escrito y un poco más de medio disco de Anatomical Theater escrito también, así que el año que viene seguro grabo las dos cosas. Y estamos tratando de hacer el segundo EP de Pestífera. Estamos reorganizando un poquitito y puliendo algunos detalles, así que también ya hay cosas grabadas, las baterías están grabadas, hay algunas guitarras grabadas, así que eso también está, el proceso va más o menos por la mitad, así que también se terminaría durante el año que viene. Y casi seguro hagamos alguna última cosita con Amentia, que ya también habíamos grabado algunas cosas y no teníamos muy definido qué íbamos a hacer, pero creo que vamos a hacer algunas canciones así para publicar a la brevedad. Bueno, Ale, lo que quieras expresar para el final, el cierre lo dejo en tus palabras y gracias por las respuestas y bueno, el espacio acá está disponible. Bueno, no quiero despedirme sin antes felicitarlos por el programa. Yo sé que sos un tipo que tiene muchos años en la escena y que sigas participando, que sigas aportando, me parece muy groso. Y bueno, te agradezco yo y en nombre mío y en nombre de todas las bandas que difundís. Cada vez que sacamos algo, te interesás y nos das cabida a nosotros y a otras bandas. Así que bueno, te agradezco, te deseo éxitos y le mando un gran saludo a tu equipo y a toda tu audiencia. Y bueno, quien quiera el disco en físico, que seguimos porfiando con sacar en físico, cuestión de contactarnos a nosotros o a algunas disquerías que ya lo tienen, al último y a los anteriores. Así que bueno, me quedo a disposición por cualquier cosa. Les mando un gran abrazo. Chau. Diabolus sin música. Dos oportunidades se anunciaron y después hubo cancelaciones y bueno, se frustró la visita de Tank al país. Vamos a escuchar un tema de Tank, esta banda de la New Wave of British Heavy Metal, muy emparentado con el sonido de Motorhead en sus inicios, pero hoy en día hacen un heavy, un hermoso heavy metal. Vamos a escuchar el tema This Man's War, que es un tema de uno de sus primeros álbumes, la versión en vivo de un EP que acaban de sacar este año, de una presentación que hicieron en Texas, en los Estados Unidos. De ahí rescataron 5 temas y lo editaron en formato EP. Y vamos a escuchar uno de los temas que está incluido en este trabajo. Tank, que va a estar presentándose en Argentina el año próximo, 2026. Nada, disfrutemos. This means war. La cortina que identifica que llegamos al final del episodio del día de la fecha, Diabolus y Música, está terminando formalmente la edición número 314 del jueves 11 de diciembre del 2025. Hoy finalizamos, creo que cerramos el ciclo hoy, el ciclo formal, normal, porque el próximo programa tenemos dos invitados que va a ser un programa diferente. Diferente, pero no tan diferente. Pero bueno, como para darle un marco así de cosa seria y qué sé yo, mirá qué organizados que somos. Bueno, sin más que agregar, qué sé yo, qué decir. 7 días, estamos de vuelta. Increíble la música programada para el día de hoy. Oh, tremenda, tremenda la música. La elegí yo, ¿no? Obviamente. Humildad aparte, ¿no? Sí, sí. Bien, en 7 días estamos de vuelta. Ya estamos llegando a la... Ya estamos en la quincena prácticamente de diciembre. Una semana más y ya empieza a morir el año porque comienza la semana donde no encontrás a nadie. Claro, sí, sí. Si estás en trabajos formales, che, resolveme esto. No, se fue de vacaciones. Se fue, no, vuelve, no vuelve después. De acá a febrero, al 15 de febrero no pasa nada. No pasa nada. Y la plata empieza a entrar en marzo recién, con suerte. Con suerte. Con suerte, porque y viento está favor. Él piensa en el colegio y todas esas cosas. Porque ahora lo que queda de acá en más son puros gastos, puros gastos. Sí, sí. Bien, entonces el programa que viene saldrá una emisión especial con invitados acá en el piso charlando de la vida. Y escuchando música, la música que más nos gusta, que es el metal. Luego viene un programa envasado con música programada. Ya seleccioné bastantes temas. Quiero pasar un par de discos en vivo, un par de temas de discos en vivo clásicos y algunas cosas que fui encontrando que me parecieron interesantes. Eso va a salir ya grabado porque... El próximo, hoy ya estamos en el día 12 prácticamente, del día viernes, pero bueno, próximo jueves es 18 y el siguiente es 25, el feriado. El día miércoles es el 24 y el 25 que es feriado, va a salir emisión grabada de Diabolus y Música y último programa del 2025 de Diabolus y Música. Nada más que agregar, para el cierre, un clásico de mis bandas favoritas, no podía ser de otra manera, Motorhead con el tema The Hammer en vivo, grabado desde su disco The Hammer Meet Odeon, Hoy No Duerme Nadie, y tengan mucho cuidado, hace calor, hay mucha gente mala, pero el amor triunfará. I'm gonna see, I've got the thing you need, and I'm here to see. dedicated to all the angels in there and everybody else really, but especially them. Thank you.